Tema 18. Las conjunciones. ¿Qué les pongo? Un té y un café con leche. Pero con la leche fría, por favor.